me gustan los números primos, que se dividen entre uno y entre sí. Con ellos no tengo que dar tantas vueltas como las que doy cuando te hablo a ti. Las tablas de multiplicar son sencillas, porque siempre dan un resultado igual. Con ellas no tengo que andar batallando, como cuando quieres conmigo platicar. Tus ojitos con ojeras muy marcadas me dicen que no has dormido muy bien, por tanto estar viendo el History Channel y pensando en los aliens también. A mí me gusta separar oraciones, porque los verbos no se van a mover. Con ellos fácil se puede hilar ideas, no como cuando te quiero entender. Me gusta hallar el sujeto y predicado, porque cada uno se encuentra en su lugar. Con tanto nómadas y errantes tus ideas se vuelven cuando las quieres explicar. Me dijiste que tu hermana está enferma, que sufre una severa intoxicación por las armas químicas que tibia irresponsablemente derramó. Ya dijiste que hasta los aztecas los años los vinieron a iluminar, que todo lo que descubrieron los mayas extraterrestres lo vinieron a dejar. La verdad me gusta que la rebanes, que saques ondas bien locas al hablar. Y aunque tengas escasos 9 años, te importe poco la vida normal. Así con aliens, zombies y fantasmas, vivas en un mundo irreal. Te disimules cuando alguien te habla y te pongas a filosofar. Me gusta hallar el sujeto y predicado, porque cada uno se encuentra en su lugar. Con tanto nómadas y errantes tus ideas se vuelven cuando las quieres explicar.